aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. La semana pasada hubo una fuerte polémica en Estados Unidos por las declaraciones que Tucker Carlson, el principal periodista de la derecha americana, de la televisión Fox News, hizo en uno de sus programas. Comentó Tucker Carlson y acusó al Partido Demócrata de querer inundar Estados Unidos con población inmigrante con el objetivo de provocar un cambio radical en las elecciones de aquel país, en los votos de la población. Argumenta Tucker Carlson que los votos de la población inmigrante van mayoritariamente al Partido Demócrata y por eso este partido está interesado en una política de fronteras abiertas. Ciertamente, Tucker Carlson tiene parte de razón, pero solo parte, porque está demostrado, y la experiencia nos lo dice, que no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente, la derecha abre las puertas a la inmigración masiva exactamente igual que la izquierda. Incluso el señor Donald Trump no hizo prácticamente nada para revertir el proceso de sustitución demográfica que está viviendo la población europea que vive en Estados Unidos, que en muy poco tiempo ha pasado de ser el 90% de la población de aquel país a ser apenas el 60%, y ya a corto plazo, como se jactan dirigentes como Bill Clinton o el propio Joe Biden, serán una minoría en el país que fundaron sus antepasados llegados desde Europa. Argumenta Tucker Carlson que esta entrada masiva de población inmigrante lo que hace es devaluar el voto autóctono, devaluar el voto americano. Hay que decir que Tucker Carlson mantiene su corrección política porque él simplemente se limita a eso, a denunciar este cambio electoral, pero él mismo reconoce que para nada se refiere ni denuncia al cambio demográfico, al gran reemplazo, a la gran sustitución étnica de la población europea por población importada del tercer mundo. Pero a pesar de eso, a pesar de querer ser políticamente correcto, una organización sionista de izquierdas muy influyente en Estados Unidos, la Liga Antidifamación, ha pedido su despido por defender lo que ellos llaman teorías supremacistas blancas. Algo totalmente ridículo porque, repetimos, Tucker Carlson no ha dicho nada de eso. Lo curioso es que esta asociación sionista pro-israelí sí que defiende un Israel de fronteras cerradas, sí que defiende un control estricto de la política de inmigración en Israel y, por supuesto, se opone al retorno de los refugiados palestinos con el argumento de que eso pondría en peligro la identidad étnico-cultural israelí. No se puede tener más cara dura y no se puede tener un doble rasero tan escandaloso. Mientras los disturbios de los delincuentes callejeros, del Black Lives Matter y sus amigos, los terroristas Antifa, continúan quemando barrios enteros cada vez que un delincuente afroamericano sufre algún percance con un policía mientras una familia blanca con dos niños pequeños es tiroteada de forma salvaje por un delincuente afroamericano, exjugador de fútbol, y nadie sale a la calle, nadie protesta. Pero es que ni siquiera hace falta irnos a Estados Unidos. Aquí en España, hace unos días, un inmigrante guineano le ha dado una paliza de muerte a una mujer española, a una mujer policía española, que nuevamente, y tan políticamente incorrecto como pueda sonar, vuelve a abrir el debate si debe haber mujeres en la primera línea de la policía combatiendo a estos salvajes recién llegados del tercer mundo. Pero si esta mujer cometió ese error que le supuso llevarse esta paliza, nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los hombres de la policía? ¿Van a permitir que a una compañera le den esta paliza sin reaccionar? Seguramente este guineano entró ilegalmente en una patera por nuestra frontera sur, y seguramente policías y guardias civiles le ayudaron a asentarse en España, colaboraron con su entrada, y luego ese mismo guineano le da una paliza de muerte a una mujer policía. ¿Van a reaccionar de una vez las fuerzas de seguridad? No lo parece. ¿Qué es lo que están anunciando? ¿Qué es lo que está anunciando la Asociación Unificada de Guardia Civil? Ya están diciendo que se van a movilizar. ¿Pero por qué se van a movilizar? ¿Contra esta paliza a una compañera? No. ¿Contra la entrada masiva de inmigrantes ilegales por nuestra frontera sur? Tampoco. ¿Se van a manifestar por las declaraciones del ministro de Inmigración Escrivá pidiendo la integración laboral de los menas en vez de su expulsión? Se van a movilizar por lo de siempre, para conseguir más mejoras salariales. Vamos, por favor, ¿es esta la preferencia, señores guardias civiles? ¿Es esta la preferencia, señores policías, en plena dictadura covidiota, poniendo multas a mansalva, derribando puertas de domicilios de forma ilegal, introduciendo a miles de inmigrantes ilegales, cuando uno de estos inmigrantes ilegales le da una paliza de muerte a una compañera y ustedes se manifiestan para que le suban el sueldo? Vamos, por favor, así nos va. Y no solo con esta clase política, sino también con estas fuerzas de seguridad. Aquí, la voz de Europa. Pues empieza el debate de cada semana de aquí, la voz de Europa. Pero antes de empezar, como siempre, queremos recordaros que tenemos un canal de YouTube al que os animamos a que os suscribáis, y por supuesto también os animamos a que entréis en nuestro canal Telegram. Y dicho esto, paso ya a presentar a los invitados de esta semana, empezando como cada programa por Vicente Estarelles. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes y una semanita más aquí con vosotros a desentrañar la actualidad esta que tenemos por aquí, por estos lares españoles. Y esta semana también nos acompaña Max Romano. ¿Qué tal? Hola Miguel, hola Vicente. Pues como siempre, contento de participar en el programa. Pues contentos también nosotros, Max, de que nos acompañes. Y bueno, como hablaba antes con Max, pues seguimos con esta dictadura covidiota que prácticamente lo abarca a todo. Parecía que ese anuncio de Pedro Sánchez del final del estado de alarma, a lo mejor, suponía que se abría una pequeña ventana de esperanza, de poder respirar aire puro y nunca mejor dicho, pero vemos que primero ya veremos si esto se cumple, porque parece más que nada una treta, una táctica de cara a las elecciones regionales de Madrid, donde las medidas menos restrictivas de Ayuso están teniendo bastante buena acogida, y lo que parece es que Sánchez quiere subirse un poco a este carro. Ya veremos si pasadas las elecciones mantiene su promesa, pero la verdad es que da igual, porque vemos que aunque quiten el estado de alarma, ya están hablando, ya están intentando en paralelo aprobar nuevas leyes que prácticamente mantengan las mismas condiciones. Ya hablamos de esa ley de nueva normalidad en su momento, esa ley 2/2021, que en su momento solo le dimos importancia al tema de la imposición aún más radical de las mascarillas, pero viendo esa ley más a fondo parece que no solo se centra en las mascarillas, sino que toca muchísimos más aspectos, muchísimos toques restrictivos de nuestra realidad cotidiana. Y lo más preocupante es que lo que dice esa ley es que aunque se quite el estado de alarma, todas estas condiciones restrictivas, todas estas leyes covidiotas seguirán mientras el gobierno no declare que esta emergencia sanitaria en la que estamos se ha terminado. Así que estamos completamente a merced de la voluntad de este psicópata de Pedro Sánchez, pero ojo, al mismo tiempo el Partido Popular, las autonomías, los separatistas vascos y catalanes, todos están demandando nuevas leyes que les permita comportarse como reyezuelos independientes de taifas para, en la práctica, seguir imponiéndonos las mismas leyes restrictivas, por lo que incluso, aunque quitaran el estado de alarma, la verdad es que en la práctica poco va a cambiar. Max Romano, ¿qué opinas? Pues efectivamente, bueno, ya muchas de las restricciones que han impuesto con el estado de alarma son ilegales, porque se podrían poner solamente con un estado de excepción, algo que está previsto solo en situaciones de verdadera emergencia o de guerra. Y partiendo de esta base, pues mucho de lo que nos están imponiendo simplemente no es legal, pero ahora parece que están apretando todavía más. Ya es prácticamente el mundo al revés. No es que haya una situación de emergencia y nos quieran poner prohibiciones, nos quieran quitar libertades. Es que están moviéndose hacia una situación en que el estado normal será el estado de quitar libertades y cuando a los señores se dignen nos permitirán hacer algo. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que pretenden con esta nueva vuelta de tuerca. Pretenden que cualquier reyezuelo, como bien has dicho, con cualquier administrador local mediocre, pues tenga el poder de coartarnos la libertad de movernos, de salir, etcétera. Yo veo lo que está pasando cada vez más preocupado, porque esta gente, esta clase política tan mediocre y miserable que nos gobierna, pues simplemente le ha cogido gusto a prohibir cosas, a restringir nuestros movimientos, a quitarnos libertades. Y si no les paramos nosotros, van a ir a más, porque esto es como una droga. Una vez han gustado el poder, ese poder mezquino que consiste en quitarnos libertades, nunca van a tener suficiente y van a querer cada vez más. Desde luego, Vicente, tiene razón Max, es que ya incluso con el estado de alarma, algunas de las medidas restrictivas ya no eran legales, ya no eran constitucionales, porque como hemos dicho tantas veces, para limitar derechos fundamentales hace falta el estado de excepción, pero hasta ahora lo estaban haciendo con un estado de alarma, pero es que lo que estamos viendo va a ser aún peor, porque con simples leyes normales y corrientes van a seguir en la práctica limitando estas leyes fundamentales como es la libertad de circulación, Vicente. Ya no solo la libertad de circulación, vamos a ver. Yo quisiera saber dónde narices está el Tribunal Constitucional del Estado español, ese que nos tiene que defender cuando se legisla en contra de la Constitución española, esa que no nos gusta, pero esa que tenemos que sufrir y que está para que, cuando nos haga falta, nos ampare y defienda nuestros derechos. Señores, dice la misma Constitución que el estado de alarma son 15 días y otros 15 días prorrogables. Prevaricar es legislar en contra de lo que dice nuestra Carta Magna, que es la base de todo el derecho jurídico español. ¿Qué ocurre con todas estas cosas que estáis comentando que van a establecer los estados autonómicos? Porque al final parecen ya estados autonómicos. Bueno, esta misma Constitución nos recuerda que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Entonces, si este estado de alarma pasa a ser interpretado por cada uno de los estados autonómicos, tenemos 17 estados de alarma distintos y los españoles no somos iguales ante la ley. Otra prevaricación. Abundo en el tema de la prevaricación porque estos señores en el Congreso de los Diputados votaron que lo prorrogaban hasta el 9 de mayo inconstitucionalmente, prevaricando. Eso es prevaricar, señores, todos aquellos que votaron a favor de prorrogar el estado de alarma más allá de 15 días. Y pues eso, esto es más ilegal aún. No se puede permitir que, si la Constitución dice que se establece el estado de alarma de acuerdo a una cantidad de votos emitida en el Congreso de los Diputados, no se puede permitir que ninguna que ningún estado autonómico, que ninguna autonomía vote dentro de su Parlamento autonómico medidas restrictivas al respecto de cualquier estado de alarma, de sitio, etcétera, etcétera, papel que queda bien definido en la Constitución cómo debe ser, cómo se puede prorrogar y qué derechos se pueden levantar o no. En pro del beneficio de los ciudadanos, empezando porque todo esto no ha servido para beneficiarnos absolutamente de nada. Y bueno, y todo esto viene, pues eso, a colación de todas las muy restrictivas medidas que la señora Merkel está poniendo para Alemania. Ponemos el espejo, miramos hacia Europa. Solo somos un reflejo de la política pandémica de la Unión Europea que les está imponiendo el nomen en todos los estados europeos y que al final viene reflejada aquí. Aquí somos más papistas que el Papa. Y si Merkel dice que baja las persianas a las 7 de la tarde, nosotros a las 5:45 estaremos a punto de bajarlas, porque somos así de inútiles, porque nos viene todo impuesto de Europa. Y si no nos viene impuesto, viene imbuido por toda la política pandémica europea que está ocurriendo en los distintos países. Pues, bueno, no hace falta que comente nada de Francia, de Bélgica. Bueno, Bélgica está levantando ya algunas cosas, pero sobre todo Alemania, que es el donde nos miramos generalmente, porque es hoy por hoy el caput visible de la política europea a todos los niveles. Y ahí, pues como Merkel aprieta los tornillos, aquí también. Quiero recordar a nuestros oyentes que todo esto es inconstitucional. En el momento pasa de 15 días y otros 15 es inconstitucional. Y además nos están aplicando medidas restrictivas, como bien ha dicho Max, que no corresponden a un estado de alarma. En un estado de alarma dice la Constitución que no se nos puede privar de ningún derecho fundamental, ni el de libre circulación, ni el de libre reunión, ni ningunos otros por el estilo, ni acotar nuestras horas de salida a la calle, etcétera, etcétera. Eso es todo absolutamente ilegal. Y como he dicho al principio de esta intervención, quiero saber dónde narices se está escondiendo el Tribunal Constitucional que no actúa de oficio contra esto. Nada, ni actuará. Es un tribunal político que obedece órdenes políticas y hará lo que el poder político de dentro y de fuera de España le ordene. De fuera de España, como muy bien ha dicho Vicente, desde la Unión Europea, desde los centros de poder globalista, es desde donde le llegan las instrucciones al gobierno de España. Y la última decisión de esta Unión Europea es ese certificado digital COVID que dicen que ya va a estar disponible en el mes de junio. Un certificado que te lo darán en tres supuestos: si estás vacunado, si te has hecho un test reciente y has dado negativo y si has pasado la COVID, el coronavirus. Claramente da la sensación de que estamos ante lo que puede ser el antecedente, en mi opinión, del DNI europeo con la excusa de tener un carné de vacunación, que la verdad es que hay que ser sincero en este caso y decir que hasta la misma OMS es algo contraria a este carné porque reconocen, y con razón, que la vacunación no te inmuniza del todo, no te protege del todo de coger el virus y tampoco impide que se lo puedas contagiar a otra persona. Por lo tanto, este carné de vacunación es una idiotez que no sirve para nada, pero aún así, poco a poco nos lo van imponiendo. Es cierto que están diciendo que en el nombre de la igualdad de los europeos, de momento tampoco lo van a exigir de forma obligatoria para aquellos que no quieran vacunarse, pero no seamos ingenuos. Están abriendo la ventana de Overton, y si sacan este carnet es para más pronto que tarde justamente utilizarlo para eso, para forzar al máximo la vacunación de toda la población europea y tenerlos identificados para lo que ellos quieran y sobre todo para convertirnos en esos nuevos ciudadanos europeos y del nuevo orden mundial. Ese es para mí el objetivo de este carnet de vacunación COVID. ¿Tú qué opinas, Max, de este certificado? ¿Crees que al final nos lo acabarán imponiendo? Pues yo pienso que sí. Al principio, pues probablemente no sea obligatorio para viajar, para desplazarse, pero solamente porque tienen que acostumbrar a la gente y tienen que tranquilizarla. Una vez la gente se haya acostumbrado a esta especie de certificado de pasaporte, pues cuando haga menos ruido lo harán obligatorio, de forma más discreta. Es la ventana de Overton, efectivamente. Es una aplicación de esta doctrina, de este procedimiento. Las cosas se van introduciendo poco a poco para tranquilizar a la gente y cuando te das cuenta, pues ya no te puedes mover sin esta especie de certificado. Y me parece evidente la voluntad de controlar cada vez más a la gente. En fin, yo espero que cuando el certificado sea obligatorio, que aparezca un mercado negro, como Dios manda, de certificados falsos. Porque contra el fuego hay que luchar con el fuego. Esa idea, la idea de Max me parece pelotuda, así como suena, un mercado negro de pasaportes falsos, covidianos, eso que nos hace falta para eso, para darle al nuevo orden mundial donde le toca. ¿Qué opino? Pues eso, todas estas cosas giran en torno a este nuevo orden mundial, a todo esto que nos quieren imponer del control de las personas, de la circulación, de saber dónde estás, qué comes. Quiero recordar ahora aquí un vídeo que había muy bueno, de una experta en todo esto de redes de comunicación, etcétera. Es viejo, no sé si lo encontraría por internet ahora, que daba una explicación, vamos, estupendísima de cómo a través del móvil te controlaban los movimientos, las compras, etcétera. El vídeo es muy bueno, no es demasiado largo y, vamos, imploro a nuestros oyentes a ver si lo encuentran por ahí. Es en un simposio de todo esto de comunicación y la señora daba una explicación, vamos, era estupenda. Quiero decir que ya están haciendo algo parecido. Lo que ocurre con esto es que todo este plan covidiota de control de la población es una imposición, no sé cómo decíroslo, es barriobajera, es humillante y efectivamente nosotros podríamos utilizarlo a nuestro favor, como ya comenté en un programa anterior, en cuanto a que el que no tenga el carnet, quiero decir, todos estos ilegales que dejan entrar por la frontera sin carnet ninguno, sin vacunación ninguna, sin control médico alguno, sin pasaporte, sin documentación, sin todo, sin alcohol, podríamos utilizarlo para controlar, dado este espacio Schengen, para controlar a todo este tipo de mala gente, de invasores, de aprovechados que entran en Europa a través de las fronteras españolas y poder, no sé cómo decirlo, controlarlo, evitarlo, expulsarlos, ¿por qué no? Si sirve para eso, pues eso, mientras haya mercado negro, bienvenido sea, fenomenal, y me parecería estupendo, pero como no va a servir para eso y para lo que va a servir es para un control exhaustivo de la población autóctona, para controlar sobre todo el tema vacunación, os recuerdo que ya están diciendo por aquí que dentro de unos 12 meses hará falta otra vacuna, porque estas no, incluso AstraZeneca ha bajado el tanto por ciento de eficiencia al 70%. Yo entro siempre en los números y me sulibellan los números. Vamos a ver, una enfermedad en la que hay un estudio de la Universidad Carlos III que va por edades, señores, en la cual todo el 99% de todas las cuñas de edades posibles se salvan de esta enfermedad. Y nos están pinchando una vacuna, independientemente de los trombos y de los trombos de unas y de otras vacunas, de unos se airean, otros no se airean, eso es otra política, también influyente, pero es otra política, una enfermedad de la que nos curamos el 99% largo de la población y cuya eficiencia le han disminuido ahora, hablo de la AstraZeneca, al 70%. Todo este juego es el que quiere controlar a la población, el que quiere establecer el nuevo orden mundial, precisamente por eso, por ese control estricto de la población, por esa disminución, por esos planes maltusianos de disminución de la cantidad de la población mundial y del control. Vamos a ver, estos efectos que estamos comentando a corto plazo, estos trombos, etcétera, que están saliendo por internet, esto es lo que está ocurriendo a corto plazo, esto es lo que está provocando esta mala vacunación, esta mala praxis de vacunación de las personas, esto es lo que está provocando, señores. ¿Qué ocurrirá a medio y largo plazo? Nos lo ocultarán porque verdaderamente, bueno, ya dice la doctora, no recuerdo el nombre ahora, no me tengo unas cosas en la cabeza y no me sale. Martínez, sí, Albarracín, correcto. Sí, que ha dicho que, bueno, ha dicho que, sí, ahora te paso la palabra, ha dicho que cree que morirán entre el 20 y el 30% de los vacunados, que me parece una barbaridad, Vicente, yo no acabo de creérmelo eso, no sé tú qué opinas. No, si no es ese número y es un tanto por ciento, ese tanto por ciento va a ser ocultado, porque esos son los planes del NOM, hacernos desear la vacunación que nos va a salvar. Y es una vacunación que va a acabar con nosotros o con muchos o con unos cuantos de nosotros, solo con uno que ya han fallecido. Ya es terrible que haya sucedido por una vacunación la muerte de una persona. Pero todas estas cosas que ahora están aireando en cuanto a que nos vamos a morir, el COVID es muy malo, etcétera, aunque lo falsifiquen, eso que está provocando que la gente acuda a los sitios de vacunación a vacunarse con el terror, con el miedo, con el también por el que dirán, es que mi vecino o mi compañero de trabajo se ha vacunado y yo no. Todo esto lo irán para que la gente vaya a vacunarse, y una vez vacunada, control de las distintas dosis de vacunación, y ya veremos lo que ocurre. Pero estos números que ocurran después, estos sí los van a ocultar. Estos no les va a interesar que salgan a la opinión pública. Habrá que estar muy pendiente en 6, 8, 12 meses de plazo de qué ocurre con esta gente vacunada, a ver si alguien de verdad da los datos de lo que pueda ocurrir. Porque puede ser verdaderamente grave, si no un 10, un 20, un 30%, no sé, un 5, si estaba, os recuerdo que está muriendo por la enfermedad, está muriendo el 0,02% de la población. Si muere por la vacuna un 5%, señores, es mucho más de lo que estaba diciendo la OMS, que nos iba a afectar el COVID. La OMS hizo una previsión del 3 y pico, del 4 y pico por ciento de infección mundial de esta pandemia. Resulta que es el 0,02% y la vacuna puede provocar un tanto por ciento más elevado de muertes, más elevado que la propia enfermedad. Y eso es lo que nos van a apuntar. Sí, pero aunque muriera, perdona si te interrumpo, Vicente, aunque muriera un 1% o un 2% de los vacunados, y eso sería imposible de ocultar, porque eso sí colapsaría las funerarias, eso sí colapsaría los hospitales. No solamente la gente que puede morir, sino los efectos en la salud a largo plazo. Hay gente que puede provocar infertilidad, eso lo están diciendo bastante gente. Ahora, nadie sabe lo que puede pasar a largo plazo con esas vacunas. Lo que sí sé yo es que nunca van a aceptar estos datos, o sea, nunca van a decir la verdad, porque cuando sean daños imposibles de ocultar, se van a inventar otra cosa, se van a inventar un nuevo virus, una cepa del virus, alguna chorrada se van a inventar. Y como lo van a repetir en todos los medios, pues van a seguir convenciendo a la mayor parte de la gente que ha salido una nueva cepa del virus o un virus nuevo. Es así como pienso que van a ir las cosas, y no pienso equivocarme. No hace falta que muera el 5% de los vacunados. Con muchísimo menos ya no podrían ocultar este dato. Un segundito nada más. Estos datos, estos datos que estamos comentando, el doctor Albarracín, vienen avalados por unos datos oficiales del gobierno británico, que dice que sí, que efectivamente han hecho unos estudios estadísticos de gente no vacunada, de gente vacunada con una y con dos dosis, y también establecen establecen unos tantos por cientos similares a los que dice el doctor Albarracín de esto, de lo que puede ocurrir, de estas muertes que pueden ocurrir post vacuna. Sea o no así, lo que está claro es que el tema vacuna es un sistema de control a través de la tarjeta, y además es un robo económico a mano armada, en cuanto que estas vacunas, pues eso, suponen un gasto que ya están anunciándonos que no va a ser suficiente con dos vacunas, va a ser necesaria otra vacuna de recuerdo. Y os recuerdo una cosa que estábamos comentando esta mañana por tuit, que ha desaparecido la gripe esa de la que nos vacunábamos, nos llevamos vacunando, sobre todo nuestros mayores, desde hace por lo menos una década, que yo recuerde. Vacuna anual de todas las personas. Señores, ¿qué ocurre? Que ha desaparecido, de verdad ha desaparecido la gripe, y no hay solo un caso de gripe, aparecía como a método de o sea, como un dato anecdótico. Es que este año ha habido un caso único, el primer caso de gripe. Señores, ¿nos podemos creer esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede ser que la gripe, todo esto que estaba sucediendo con la gripe y el tema vacunación de la gripe haya sido otra, entre comillas, estafa médica para que las mismas, farmacéuticas, mafias farmacéuticas que se están beneficiando de la vacunación, del gasto de todos los países en COVID, de las vacunas de COVID, ya lo hubieran hecho anteriormente con el tema gripe? Porque vamos, si la gripe ha desaparecido de golpe y de repente, y no sé, entonces, ¿de qué han servido todas estas vacunaciones, todas estas prevenciones, todo esto cuando de golpe y de repente desaparece la gripe? señores. Habrá que pensarlo. Pues te sorprendería, Vicente, la cantidad de gente que de verdad se cree que ha desaparecido la gripe. Es que nos están insultando directamente. O sea, te está llamando imbécil en tu misma cara, diciendo que ha desaparecido la gripe por las mascarillas y por las medidas. Sí. De hecho, ya están ocultando muchos datos. Están ocultando que están aumentando el número de abortos en las mujeres que se están vacunando. Están ocultando que las vacunas de Pfizer y Moderna provocan 30 veces más casos de trombosis que la vacuna ogro, por así decirlo, que es la de AstraZeneca. Estoy convencido de que estos daños colaterales de AstraZeneca también son bastante superiores a los que nos están contando, y también nadie se cree que han retirado la vacuna de Janssen por 6 casos negativos de 7 millones de vacunas inyectadas. Vamos, eso no hay quien se lo crea, evidentemente son muchísimas más, pero es que también nos están ocultando ese estudio de la Universidad de Tel Aviv que dice que la supuesta variante sudafricana del coronavirus afecta 8 veces más a los vacunados que a los no vacunados. ¿Cómo es posible? Si se han vacunado, deberían de ser más resistentes a este presunto virus, pero ocurre lo contrario. Ocurre que son más sensibles. ¿No será que es la propia vacuna el virus? Como ya se dijo en su momento, de esa cepa británica que apareció en el Reino Unido justamente y casualmente al mismo tiempo que se iniciaba la vacunación. Una cepa británica que aquí en España ya nos dicen que supone el 80% de los contagios, pero curiosamente, a pesar de ser una cepa mucho más contagiosa y más letal, no está provocando ningún colapso de ninguna UCI y de ningún hospital. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos digan que con este proceso de vacunación ya estamos viendo la luz al final del túnel y que pronto veremos y estaremos en la normalidad de siempre, cuando ellos mismos reconocen que la vacuna no inmuniza del todo y no tienen ni idea de sus efectos a medio plazo más allá de unos pocos meses? ¿De verdad con estas vacunas vamos a conseguir lo que ellos llaman la inmunidad de grupo, que normalmente se alcanza en una epidemia en muy pocas semanas, pero aquí llevamos más de un año y todavía estamos a la espera de esa inmunidad de grupo? Es que, Vicente, no cuadra absolutamente nada de lo que nos dicen. Sí, mira, quiero dar a nuestros oyentes unos datos que son bastante importantes al respecto de lo que estamos comentando. Según el gobierno de Estados Unidos, en la web Clinical Trials, quiero que lo busquéis, señores, están experimentando con nosotros y no lo quieren. En esta web aparece claramente, establece que el fin, lo pone en la web, de la experimentación, el mismo laboratorio lo dice, de la vacuna de Pfizer, termina en abril del 2023, señores. En abril del 2023. Y para la vacuna de Moderna, lo establece, creo que para un año antes, creo recordar. O sea, estos datos son graves y abundan en un argumentario importante de los, digamos, negacionistas, entre los que me incluyo, en cuanto a que con todo esto de las vacunas están experimentando con nosotros. Y ahora, otro dato que quiero dar, que ha aparecido en El Mundo, los técnicos sanitarios, el presidente del Colegio de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, Dice, ojo lo que dice, y lo dice en El Mundo: los rastreos demuestran claramente que los asintomáticos en la práctica no están contagiados. Y además asegura que tras un rastreo exhaustivo, ojo lo que dice, rastreo exhaustivo, que la mayoría de PCR positivos son de asintomáticos sanos. Esto no es una bomba, esto es una sierra que ha cortado las cuatro patas del banco. Pero no aparece reflejado en muchos medios de comunicación. Solo lo he visto aquí, no he visto ninguna réplica de la noticia en ningún otro medio importante, ni de internet, ni por ahí. La podéis encontrar en El Mundo. Esto es los PCR no es para nada, prácticamente. Efectivamente, lo que siempre hemos comentado, Max, cuando hablamos de todas estas cosas que nos están imponiendo, ya no que el PCR no sirva para nada, sino que además se está utilizando, si ya hemos dicho siempre que se estaba utilizando mal, pasándolo de ciclos para que al final diera positivo lo que no puede dar positivo. El mismo, como ya sabemos, el mismo creador de los PCR dijo que no servían para este tipo de virus, pero aún así nos los han puesto, y así, aún así, todo este todo este bagaje de información de, al respecto, alrededor de los PCR, resulta que los negacionistas o los afirmacionistas de que esto es una porquería, vamos a transponer las cosas, somos los afirmacionistas. Sí, porque el término, perdona que interrumpa, el término sí. Negacionismo, negacionista a mí no me gustó un pelo. Yo no a, mí tampoco, a mí tampoco, yo soy el afirmacionista. Yo prefiero eso, prefiero afirmar la verdad. Si para eso tienen que negar la mentira, es verdad. Pero secundariamente, en primer lugar, afirmamos. Sí, sí, señor. Pues, perdón, eso, o sea, todo este bagaje de datos que estábamos dando desde hace más de un año al respecto de todo esto, resulta que es cierto, señores. O sea, los afirmacionistas estamos diciendo la verdad de lo que ocurre, y al final se contrastan las cosas. El que de verdad, el investigador, hablando en este momento, y muy bien, de tal presidente del Colegio Técnico, no pone el nombre de la noticia, del Colegio Técnico de Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana, pues este señor, pues claro, preocupado por las cosas, por lo que está ocurriendo, pero ¿a cuántos médicos, y hablo ya de la rama de esta de médicos por la verdad que hay por ahí, los putean, perdonadme la expresión y tal, cortando su información, no haciéndola llegar al público, etcétera, y tiene que venir un medio como El Mundo para dar pábulo un poco a esta noticia? Que por favor, venimos un año, señores, diciéndolo, que no sirven los PCR y que no existe una enfermedad asintomática. ¿En cuántos programas no os lo habéis oído decir? Señores, pues resulta que es verdad. Y paso palabra. Pues Max Romano, parece que el Ministerio de Propaganda del régimen se ha puesto a hacer horas extra. Y en los últimos tiempos, y bueno, no me estoy refiriendo al señor Donald Trump, que tanto él como su hija, muy decepcionante, se han mostrado como dos pro vacunas, como cualquier oficialista. Me estoy refiriendo aquí, en el caso de España, como en pleno momento en el que la gente estaba más reticente a meterse la vacuna de AstraZeneca, vimos ese numerito protagonizado por el actor José Coronado, que nos quisieron vender como algo espontáneo e improvisado, pero dio toda la sensación de ser un teatro prefabricado. Al mismo tiempo, hemos visto ese vídeo con científicos y premios Nobel tan importantes como Belén Esteban, Antonio Resines y Gloria Lomana, estoy siendo irónico, animándonos a ponernos la vacuna. ¿Cuántas veces ridiculizaron a Miguel Bosé o a Victoria Abril diciendo que no, como no son científicos, ellos no pueden opinar, y ahora nos sacan a toda esta banda de actores y gente del corazón diciéndonos que nos vacunemos, y eso nos tiene que parecer perfecto? Y me llama la atención, y ya te pido tu opinión, Max, el tema de Miguel Bosé. No sé si le viste este domingo en el programa de Lo de Évole, pero, como decimos siempre, el sistema no da puntada sin hilo y da toda la sensación de que están sacando a este señor con evidentes problemas mentales y de drogas para que sea la imagen oficial de los negacionistas, que evidentemente es una imagen negativa, Max. Pues sí, está claro que es una manipulación entre toda la gente que podrían haber llamado para que hiciera una exposición coherente de todo lo que no va en todo este tema de las vacunas y de la pandemia, pues llaman a Miguel Bosé o cualquier otra persona que sea fácil de desacreditar. Pero esto lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto con los grupos patriotas, por ejemplo. Muy raramente los medios van a sacar una persona que defiende un patriotismo coherente, una persona culta, informada, educada. Van a buscar pues alguien con problemas, alguien drogado, alguien con problemas psíquicos, que no representa a nadie, pero esto lo hacen desde siempre. El problema es que funciona, funciona. Toda esta gente de la farándula, del espectáculo, son influencers, como se dice ahora, y los influencers pues influencian, como los números. Aunque sepamos ya que los PCR no valen para casi nada, el número lo van a seguir dando. Porque los PCR no servirán para ver la gente contagiada. El objetivo no es eso. Sirven para justificar restricciones y para justificar restricciones a la libertad y prohibiciones. Ese es el verdadero sentido. Y los números pues los van a seguir dando, aunque no signifiquen absolutamente nada. Porque la gente y el poder se van a seguir apoyando al número. Tener un número es mejor que no tener nada, aunque no valga para nada el número. Vicente, brevemente, ¿cuál es tu opinión de este Ministerio de Propaganda del régimen? Recordemos y nunca nos olvidemos de los millones y millones que el gobierno le ha soltado a las televisiones desde que empezó la pandemia. Vicente. Albise dice hoy en uno de sus tweets que le van a enchufar 1.600 millones a las televisiones, no sé si públicas o privadas, sino a las televisiones de este país. Y eso no sale en ninguna noticia, lo publica este tipo porque tiene contactos hasta en el infierno. Bueno, pero Albise también suelta bastantes bulos sí. De vez en cuando, pero bueno, continúa. Puede ser, pero yo me agarro a un clavo ardiendo y os lo digo por dar un poco más de, meter un poco más de leña al fuego al respecto de la crítica que tenemos con todos los medios de opinión pública que, pues eso, que sacan al señor, a este señor, al señor Miguel Bosé, que desde el principio ha dicho lo mismo, el hombre no cambia, está pone otras cosas, juega con otra baraja, pero desde el principio este hombre ha dicho lo mismo, casi lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues eso, que en vez de, por ejemplo, llamar a López Irones o al doctor Albarracín o alguna persona verdaderamente culta en este aspecto que pueda dar datos machacantes que pueda dejar caer sobre la losa de la pandemia, pueda dejar caer un martillo que la rompa, pues no, sacan efectivamente. ¿A quién van a sacar? Como bien ha dicho Max, a alguien manipulable, a alguien fácilmente influenciable, alguien que es muy fácil, por cierto, esto lo hacen los medios de toda la vida, esto no es una cosa de ahora, ¿eh? Lo que ocurre es que ahora el problema que nos preocupa es el señor Miguel Bosé, el que está en el candelero y al que, pues eso, es muy fácil de desbancar y de criticar, ya lo están haciendo y, pues eso, es una marioneta más del sistema, está haciendo su papel, el hombre lo hará con toda la conciencia y con todas las ganas y con toda la razón que él quiera, porque para eso tiene sus razones, para eso lo ha sufrido en su propia familia, pero independientemente de ello, pues eso, han sacado al escenario, digamos que a alguien de segunda división, cuando hay muchos primeros espadas que podían haber salido perfectamente al ruedo del programa, a dar leña, pero vamos, leña y bien dada, pero claro, es que eso no interesa. Alguien que pueda rebatir los datos no interesa. Interesa a alguien, pues esto como este, como Miguel Jiménez, que también da de vez en cuando datos, y manipula cosas, y dice esto, y dice aquello, y aboga por la vacunación, etcétera, pues eso. Son uno en su programa y el otro saliendo a hacer esas declaraciones en el programa del tipo este, de la Sexta, pues eso, cumple con su papel. Pues en esta dictadura covidiota que estamos denunciando hoy, poco a poco ya van implementando leyes más propias de eso, de una dictadura. En Francia lo acabamos de ver, como el gobierno acaba de prohibir los vuelos domésticos y va a obligar a la gente a coger el tren para hacer rutas cortas con la excusa de que hay que ahorrar y de que no hay que gastar demasiado gas, demasiado petróleo, demasiados combustibles fósiles para no emitir CO2 a la atmósfera y colaborar con el cambio climático, pero seguro que esos barcos gigantescos de mercancías chinos con miles y miles de contenedores van a seguir cruzando todos los mares todos los días y van a seguir inundando Francia, España y Europa de productos chinos sin que ningún gobierno de Francia ni de Europa lo permita. Aquí en España estamos con lo mismo. Esa ley de cambio climático de la que ya hablamos la semana pasada y que es la excusa que va a provocar una parálisis total de nuestra economía, con la excusa también de frenar el calentamiento global, cuando, curiosamente, qué casualidad que llevamos 2 meses de marzo y abril, yo no recuerdo 2 meses de marzo y abril más fríos y más nublados en un montón de años. ¿Será a lo mejor porque esos extraños aviones que dejan esas extrañas estelas, por lo que sea, llevan un par de meses desaparecidos? Pues seguramente aquí sí que hay causa-efecto. El mismo gobierno que quiere aumentar los impuestos al diésel. Ojalá esto provoque una rebelión tipo los chalecos amarillos aquí en España, como provocó en Francia. Nos denuncian, nos dicen que la Junta de Andalucía va a utilizar inteligencia artificial para controlar los comentarios de sus funcionarios en redes y en los medios de comunicación. Dicen que quieren saber qué es lo que le preocupa a sus funcionarios, pero bueno, ¿a ti qué te importa lo que le preocupa a tu funcionario fuera del horario laboral y en su vida personal? Y finalmente, este microchip, que yo no me lo acabo de creer, que ha creado el Pentágono, supuestamente te lo inyectas bajo la piel y detecta si tienes o no coronavirus, pero vamos, fíjate tú del Pentágono, de esta maquinaria de guerra que ahora se nos ha vuelto humanitaria y se preocupa por la salud de los ciudadanos. Yo esto no me lo acabo de creer, igual que ese helicóptero que nos dicen que acaba de aterrizar en Marte. Vete a saber eso dónde ha sido, si ha sido el desierto de Nevada o de Arizona, o vete a saber dónde, pero yo también creo que nos venden muchos cuentos de ciencia ficción con esta cuarta revolución industrial, y también pienso que detrás de esto hay eso, una mentira que nos quiere hacer creer, nos quiere vender un mundo de grandes adelantos tecnológicos para colarnos en paralelo esa trampa y ese peligro de la Agenda 2030, que es el auténtico objetivo. Max, ¿qué opinas de todas estas restricciones cada vez más radicales de nuestras libertades? ¿Qué piensas? Pues bueno, sobre esto hemos hablado antes. Y quería comentar el tema este del microchip del Pentágono, que es algo realmente escandaloso. El pretexto para implantarlo está cogido por los pelos, de verdad, el pretexto de detectar el COVID. Ahora, algo de verdad lo mejor hay. Quiero decir que ese microchip, además de controlarte, lo mismo te mete algo en el cuerpo cuando recibe la señal de donde tenga que recibirla. Evidentemente, esto es una voluntad para tenernos controlados y manejados cada vez más. Es que parece de ciencia ficción, pero no lo es. Hay un relato de H.G. Wells, el escritor británico, que se llama La isla del doctor Moreau, en el cual pues el clásico científico loco ha creado una especie de reino, de imperio, en una isla, implantándole un microchip en el cerebro a unos animales para tenerlos controlados. Pues poco a poco estamos llegando a esto. Si te ponen un microchip, tú no sabes qué va a tener eso. ¿Va a servir para controlarte? ¿Va a servir para transmitirte enfermedades? ¿Para dañarte? Eso es prácticamente ceder a una instancia desconocida la soberanía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. A mí me sorprende que la gente sea tan necia, o que haya tanta gente tan necia como para no ver esto. Poco a poco la tecnología en estas manos la están utilizando para esclavizarnos. Nos están dorando la píldora, pero la están utilizando para esclavizarnos. Y esto es lo que yo veo. Contra esto hay que resistir, pero de cualquier manera, con todos los medios que a nuestra disposición. No debemos permitir esto. Sí, también hablan de que han creado un filtro que puede filtrar y que puede eliminar el virus de la sangre. Vamos, más allá de que aún no saben exactamente el virus si existe o no existe, qué narices es exactamente un virus, pero vamos, un virus que es ultra mega microscópico, ¿qué filtro va a filtrar el virus? Me parece ridículo. Sí, sí, son disparates. Es un disparate bastante ridículo. Decían que el chip ese también va a proteger contra variantes del virus que todavía no han llegado, que están por llegar. Vamos, nuevamente es un insulto en nuestra cara. Te están diciendo directamente, eres imbécil, trágate esta justificación que yo te doy, pero ponte el chip. Es un auténtico desprecio a la gente. El hecho de que intenten vendernos con estas justificaciones, esta pesadilla de control total, porque es un delirio, un auténtico delirio enfermizo de convertirnos a todos en autómatas, en robots que se pueden controlar remotamente. Pues eso, me parece, como bien estáis diciendo vosotros dos, no es abundar únicamente en lo que estáis diciendo. Os recuerdo también que habían unos perros que huelen el virus. Acordaos que en los aeropuertos habían puesto unos perros que olían el virus, y pues eso, algo que no saben ni lo que es, resulta que lo detecta un chip y lo huele un perro. Es que me parece. También quiero recordar que en esa película que dice Dr. Moreau, es un clásico del cine fantástico, la factoría de aquella buena, llamemos entre comillas, buena factoría de Hollywood, también hacía experimentos genéticos con las personas y les ponía, los convertía en, había un hombre león, quiero recordar, etcétera. Sí, sí, sí, sí. No eran solamente animales, algo no me acuerdo porque hace mucho que lo leí, pero efectivamente, no eran solamente animales, eran experimentos. Efectivamente, yo sí me acuerdo porque es una película, pues eso, de esas que te ves en tu infancia en la tele y te llama la atención. Madre mía, la isla del Dr. Moreau, buenísima. Entretenida, a ojos de ahora, los efectos especiales no son ninguna maravilla, pero en aquel momento y viéndolo en la tele, y, bueno, era eso. Y recuerdo, pues eso, que había esa persona utilizaba los animales para controlarlos, ese chip, pero también hacía experimentos genéticos con las personas y les ponía genes de león, genes de mono, etcétera, y ahí estaban. Quiero decir que todo esto es lo que parece que quieren hacer con nosotros. Todas estas jugarretas de la vacuna obligatoria, vacuna sin probar, como os he dicho antes, los experimentos de Pfizer que terminan en el 2023, y aquí nosotros estamos vacunándonos ya, señores, ¿eh? Hablo de la vacuna esta que nos están poniendo ya. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todo esto es eso, justo lo que estamos hablando, es esa, nos dejan ver este futuro idílico, con chip, con control, y al final, como bien estáis diciendo vosotros, lo que va es simplemente enfocado al control de la población mundial y a establecer quiero recordar el otro día con Manolo Canduela, comentándole en uno de nuestros telegrams, los que comparto con él, lo de la fuga de Logan, de la gente que tenía un chip, otra película, sí. También, otro clásico, ese ya es a color, otro clásico del cine fantástico, en el cual pues las personas tenían una vida limitada, llevaban un chip que cambiaba de color, les cambiaba de color en la palma de la mano de 0 a 5 años, creo, o sea, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, morían todos con 30. Hasta que Logan, uno de los policías, pues decide salir del sistema y tal, pero pues eso, otro sistema más de control de la población, para que no haya mucha población. Todo esto es maltusianismo en puro y duro, y es lo que cree la élite que debe hacer con nosotros. Yo recuerdo a esta persona, a este Bill Gates, al que han juzgado en distintos países de África por el tema de las vacunas de sus laboratorios, estas que en Nigeria salió el otro día una noticia, una de tantas que ya hemos dado también aquí antes en este programa, que ha sido, pues eso, un tío cuyas ideas dicen que, pues eso, que sobra población en el mundo, que tenemos que ir a cambiar y tenemos que funcionar de otra manera, y que no puede ser así, que sobramos gente. Pues, ¿qué podemos pensar de tipos como este? Pues lo que estamos pensando. Y todo este mundo moderno que nos quieren vender es totalmente contra natura, totalmente contra natura. Sí, en todo esto yo veo una cosa, el intento de reducirnos a algo que no somos, a una colonia de termitas, de hormigas, o una colonia de insectos. Pero el ser humano no es eso, nosotros no estamos hechos así. Entonces, eso necesariamente va a fracasar. Tecnología o no, hay algo en el ser humano que se va a rebelar contra ello. Y cuanto más apretada esté la mordaza, cuanto más duro sea el control, más violenta va a ser la reacción, antes o después. Porque es un intento de forzarnos a asumir una identidad y un modelo de sociedad para el que no estamos hechos, sencillamente. No somos una colonia de insectos, somos seres humanos y tenemos muy dentro de nuestro interior algo que se va a revelar, algo que se va a revelar y que va a hacer fracasar todos estos proyectos. Porque es un proyecto que va contra la realidad humana. ¿Esa rebelión será violenta? Por supuesto. Porque yo no creo que las cosas se resuelvan pacíficamente. Eso de que la violencia no resuelve los problemas me ha parecido siempre algo totalmente falso. Lo que más cuestiones ha resuelto a lo largo de la historia ha sido siempre la violencia. Y yo creo que estas cosas se van a resolver con un estallido de violencia. Y será tanto más dura cuanto más duro sea el control que quieren imponernos. Sí, aunque eso no implica que nosotros deseemos que ocurra esa violencia. Pero claro, si llevas a la gente a un límite, está claro que las consecuencias son imprevisibles. Y dicho esto, ya para terminar, elecciones madrileñas, nos acercamos a ese 4M, parece que la izquierda baja, la derecha sube, se habla de un posible gobierno PP y Vox que tendría mayoría absoluta, y bueno, antes hemos hablado del Ministerio de Propaganda de España, pero también en Madrid el gobierno regional tiene un Ministerio de Propaganda que está funcionando muy bien, y esta campaña presentando a esta progre liberal y mundialista llamada Díaz Ayuso y comparándola como si fuera la nueva Isabel la Católica o la nueva Agustina de Aragón, una campaña tan ridícula como esa, pero es cierto y hay que reconocer que está calando mucho en la población madrileña. También hay que decir, y esto sí que lo reconocemos, que sus medidas más suaves, menos restrictivas respecto a los negocios como la hostelería han sido positivas. Pero bueno, más allá de eso, estos días ha salido su mentora, Esperanza Aguirre, y ha aconsejado al PP de Madrid y al PP de España que haga lo que ella llama dar la batalla cultural. ¿Pero qué batalla cultural vais a dar vosotros? ¿Qué batalla cultural van a dar los liberales cuando son tan progres como los progres e incluso a veces más globalistas que los progres, cuando apoyan toda la agenda, toda la ingeniería social progre, cuando apoyan las fronteras abiertas, cuando presumen constantemente de que Madrid es un foco abierto a toda la población del tercer mundo, ¿qué batalla cultural vais a dar vosotros, progre liberales, cuando sois igual o a veces incluso peores que la izquierda? Max, tú que eres madrileño, ¿cómo ves las cosas por Madrid? Bueno, por Madrid, pues sí, yo creo que no habrá grandes sorpresas. Supongo que ganará el PP y Vox y ganará Ayuso. Pero sobre todo quería comentarte lo de la batalla cultural. La batalla cultural, por desgracia, los liberales ya la han dado a favor de la izquierda, cargándose la educación, cediendo totalmente todo lo que podían ceder. Es por eso que ha ganado un lugar común que dice que la cultura es de izquierdas. Los liberales no tienen una cultura digna de este nombre. Les interesa solamente la economía y la administración, que es necesario, pero a largo plazo lo importante es la batalla cultural. Porque a largo plazo lo que cuenta es lo que la gente tiene en la cabeza, lo que las élites tienen en la cabeza. Y eso depende de quién ha ganado la batalla cultural. Estamos sufriendo las consecuencias de una batalla cultural que ha ganado hace muchos años la izquierda. Y si verdaderamente nos interesa nuestro futuro, es ahora que debemos dar nosotros una nueva batalla cultural. Vicente, tu opinión, para terminar, dinos. Bueno, yo me hace gracia lo que estés comentando al respecto de la batalla cultural. ¿Qué batalla cultural, señores? Si el señor Rajoy con mayoría absoluta no pudo derogar una ley de memoria ahistórica que nos tiene continuamente enfrentados a los españoles por cosas de hace 80 años, pero claro, por cosas de hace 80 años. Resulta que por ETA y por todos estos bilduetarras que se ofenden cuando los relacionas con ese pasado político que tienen, pasado y no tan pasado, eso no es de recibo. Esa batalla es la que hay que vencer, señores liberaloides. Y estos señores siguen con sus estúpidos complejos. Hay que ver, ha salido esa foto una foto en tuit de dos tenderetes, uno hablando de la propaganda política que hacen ahora mismo en Madrid, tanto Podemos como el PP, y pues eso, las banderas LGTB, todo. Es que parecían iguales los dos tenderetes, parecían iguales. Solo que en uno estaba las siglas del PP y en el otro estaba la bandera morada de Podemos. Quiero decir con esto que pues estos señores son ambos pertenecen al régimen del 78 y son, me da igual, como dijo el general Leopoldo, son la burra blanca y la burra negra. No hay nadie, de verdad, que plantee una batalla. Sí, tú has dicho, les ha llamado la burra blanca y la burra negra. Yo utilizo otra expresión, la rama encorbatada y la rama descamisada del Partido Único, pero venimos a decir lo mismo. Son figurantes que obedecen a los mismos amos. Y su misión pues es tener entretenido al personal. Y esto, bueno, que has dicho, me recuerda a uno de los un pasaje de Marco Aurelio, que a mí es un libro que me gusta mucho, Las Meditaciones. Dice que aprendió de su preceptor no ser de los verdes ni de los azules. Y los verdes y los azules eran facciones en las que se dividía el público de las carreras de carros. Y se increpaban, se peleaban entre ellos. Pero al final todos pagaban el billete. Todos pagaban la entrada y con eso el empresario estaba contento. Pues es la viva imagen de la política del sistema de partidos como es ahora. Pues con esta lección histórica de Max Romano terminamos el debate de esta semana, despidiendo en primer lugar al propio Max Romano, autor, no os olvidéis, de sus libros Crónicas de un Occidente Enfermo y Azotes de Nuestro Tiempo, 100% recomendables. Max Romano, como siempre, un placer y un lujo tenerte con nosotros y nada más. Max, hasta la próxima. Lo mismo digo, ha sido un placer participar en el programa. Un saludo a los dos y a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima. Y despedimos también a nuestro amigo y colaborador Vicente Estarelles. Como siempre, gracias por tus aportaciones, Vicente. Y nada más, a ti te emplazo a la semana que viene. Un saludo. Un saludo para ti, Miguel. Otro para ti, Max. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y otro saludo a nuestros oyentes y recordad esa perorata que os suelo soltar cuando acabamos el programa. Recordad compartir nuestros audios, visitar nuestros telegrams, nuestra cuenta de Twitter y a todas estas páginas y blogs afines a nosotros. Hay que hacer de verdad saltar esa losa que nos han impuesto de la pandemia por donde sea. Gracias a todos. Pues terminamos el debate de esta semana, de aquí La Voz de Europa, pero continuamos en un momento. Vamos a la entrevista, pero antes, una pequeña pausa. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de Azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix. Para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo. Para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Pues vamos ya a la entrevista de esta semana. Y si escuchasteis el programa de la semana pasada, recordaréis que en el debate ya tocamos este tema del racismo antiespañol, antieuropeo, antiblanco, puedes llamarlo de muchas formas, pero es un fenómeno que no es nuevo, que viene ya desde hace bastante tiempo, pero vemos con preocupación cómo en los últimos años se está radicalizando y está yendo cada vez a peor. Para hablar de este fenómeno está con nosotros esta semana una persona que ha seguido este fenómeno y lleva denunciándolo desde hace muchos años e incluso ha escrito un libro sobre el mismo. El libro se llama Perdón por todo, malvado hombre blanco, y el invitado es José Carlos Camelo da Costa. ¿Cómo estás? Muy buenas. Antes de nada, permíteme agradecerte que me tengas aquí en tu programa y mandar un saludo a todos esos inconformistas que leen mis libros, que ven mis vídeos y que me siguen en Twitter. Pues bueno, José Carlos, antes de empezar a hablar de tu libro, coméntale a nuestra audiencia o cuéntanos un poco tu historia personal. Por tu apellido da Costa, entiendo que tienes raíces portuguesas. Coméntanos, ¿cuál es tu historia personal? Dinos. Pues sí, no te falta razón. Aunque yo haya nacido aquí y tenga nacionalidad española, mi familia, por ejemplo, mi madre es portuguesa y mi padre procede del África Negra, de Mozambique. ¿Y por qué sigo luchando hoy en día aquí en España? Porque lo que está ocurriendo ahora tiene muchas similitudes con lo que vivió mi familia allí, en el África Negra. Cosa que yo nunca pensé que fuera a pasar en un país tan racialmente homogéneo, aunque parece que moleste decirlo, como es España. Pues en España, desgraciadamente, que lo vuelvo a repetir, donde los españoles sois y somos mayoría, se ven visos de lo que vivió mi familia en el otro lado, donde sí éramos minoría. Y por eso mismo, hace muchos años, me decidí a luchar más activamente, a dar la cara, porque esto es muy importante. No debemos avergonzarnos de lo que somos. No debemos tener miedo a mostrarnos, a dar la voz. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque tanto a vosotros como a mí, nos beneficia que España siga siendo un país en el que los españoles seamos mayoría. Entonces, José Carlos, tu familia en Mozambique vivió lo mismo, el mismo proceso que tantas y tantas familias de ascendencia europea vivieron también o siguen viviendo hoy en día en Sudáfrica o en Zimbabue. No sé si incluso fue algo violento, como está ocurriendo en Sudáfrica, con esa masacre de agricultores y granjeros blancos, o fue una simple huida, por así decirlo, en previsión de lo que podía convertirse aquello después de que los comunistas autóctonos se hicieran con el poder. ¿Cuál fue el proceso? Pues allí, desgraciadamente, ocurrió como está pasando en España actualmente. Primero nos vinieron a hablar de derechos civiles, de discriminación positiva, que cómo podía ser que ellos no estuviesen ostentando altos cargos en el ejército o en la administración pública. Después nos intentaron culpabilizar por crímenes que nunca habíamos cometido, que si éramos unos esclavistas, que si les habíamos robado la tierra, tal y como sucede en España. Pero como eso no funcionaba del todo y había muchos granjeros blancos que se negaban a abandonar sus haciendas, pues comenzaron las acciones violentas a pequeña escala. ¿Recordáis cómo está sucediendo ahora en España con microatentados, agresiones diarias a jóvenes, a ancianos, a mujeres? Pues ahí ocurría lo mismo. Y al final todo se aceleró con un proceso de guerra, invasiones de haciendas, atentados terroristas, asesinatos múltiples. Y a mi familia, por desgracia, le tocó vivir este último punto, el de quemas de granjas, asesinatos, expropiaciones forzosas y, como bien cuento en uno de mis libros, por desgracia, a uno de mis tíos, un hermano de mi padre, lo asesinaron, y lo asesinaron de la peor forma, de la forma más cruel, que no se merecería ni una alimaña. Él vino aquí a España a visitar, y os hablo del año 2000, tras estar varios años trabajando en Europa, el único de mis tíos que decidió quedarse a vivir en su país decidió volver otra vez, porque, lo vuelvo a repetir, era su país, no era el país de los negros, no era el país de los macondes, no era el país de los macuas, era el país de los mozambicanos, y decidió volver. Pero ¿qué pasó? Que su desgracia es que tenía el mismo color de piel que tú, Miguel, el mismo color de piel que tengo yo, y la guerrilla del Frelimo lo paró. Por ser blanco únicamente, que no me hablen aquí de identificaciones racistas de la policía, cuando ellos ahí pararon a mi tío única y exclusivamente por ser blanco. Le golpearon, le robaron, lo desnudaron, y si por si eso no fuera demasiado humillante, le dieron un tiro y lo dejaron tirado en una acequia como si fuese una alimaña. Pero eso no escandalizó a nadie. ¿Por qué? Porque mi tío era un blanco más, como blancos son las cientos de víctimas que año tras año en España sufren a manos de los pagapensiones. De todo este proceso vamos ya a hablar de tu libro. Has escrito un libro que se llama Perdón por todo, malvado hombre blanco, en el que me imagino que la idea básica es la que estás transmitiendo con tu intervención, esta culpabilidad hacia el hombre occidental, hacia el hombre europeo prácticamente por existir, y realmente lo que hay detrás de este proceso de autoculpa es que al final el europeo acepte su autodestrucción y su limpieza étnica, como estamos viendo en este momento que está ocurriendo, limpieza étnica de momento más o menos pacífica, pero como yo suelo llamar, estamos hablando de una sustitución étnica por plazos, gradual. Y realmente sorprende en tu libro, ahora hablaremos del contenido, pero ya la portada es bastante terrorífica. José Carlos, ¿la portada qué es? Coméntanos. Bueno, concretamente aquellos que me siguen, bueno, en mi faceta cuando era Zeldux y tenía decenas de miles de seguidores antes de ser censurado, sabrán que yo ya llevo 13 libros publicados y este es uno de ellos. Bueno. De todas maneras, esta obra, la portada, la que haces mención, es una obra de un artista que habla sobre el empoderamiento negro. ¿Y qué es el empoderamiento negro? Pues hacer que el hombre blanco se arrodille, que pida perdón, que se le pueda agredir y asesinar con total impunidad. Y aquí en España lo de asesinar con total impunidad no ocurre, pero sí que pasa que los españoles parece que todos los días tengamos que andar como si estuviéramos pisando cristales, con cuidado de no ofender al hombre negro, que parece que les debemos algo, cuando los españoles concretamente, mira, si hablamos del mundo anglosajón o de la esfera lusófona, aún podría haber cierta culpabilidad, entre comillas, cosa que yo no creo, porque esto de la culpabilidad colectiva es un cuento, pero bueno, pongamos siguiendo los argumentos que nos dan. Podría haber, pero aquí en España, ¿por qué los españoles deben pedir perdón al hombre negro? ¿Qué cosa le han hecho a ellos o a sus más remotos ancestros? Nada. Y aún así tenemos aquí españoles pidiendo perdón, arrodillándose por las vidas negras importan. O mira, más concretamente, con el caso del jugador del Valencia, donde se acusaba a un central español, creo que era del Cádiz, que alguien me corrija si me equivoco, pero bueno, creo que jugaba en el Cádiz, de haberle llamado negro. Y ahí teníais a todos los periodistas progres, pero también a la derechita cobarde, diciendo que qué vergüenza, que qué mala es la sociedad española. Pues esta hipocresía la vivimos en España día tras día. Cualquier cosa les ofende, cualquier cosa está maldicha. Y por eso el título es Perdón por todo, malvado hombre blanco. Porque en realidad deberían ser ellos quienes deberían pedirnos perdón por todo el mal que nos están causando, por todas las mentiras que han vertido sobre nosotros, porque nosotros no somos esos amos crueles y tiranos como nos pintan, sino que en verdad, gracias a nosotros, a nuestra ayuda y a nuestra, perdón por la palabra, estúpida solidaridad, ellos están teniendo un futuro mejor. Entonces imagino que en este libro no compartes lo que sería la versión oficial que nos cuentan los medios de comunicación sobre temas como, por ejemplo, la inmigración masiva, en la que ellos justifican el fenómeno por un empobrecimiento de sus países de origen a causa de la rapiña, de la explotación y del colonialismo occidental. ¿Tú qué contestarías a esta gente, a estos izquierdistas que siempre sacan este tipo de argumentos para justificar la inmigración masiva? Pues antes que nada, que den datos, porque los datos son muy importantes. Si ellos saben de una gran familia española que se haya enriquecido a costa de robar a marroquíes, a senegaleses o a keniatas, que lo digan públicamente, que expongan tal familia de tal apellido, se enriqueció expropiando a estas pobres personas. Pero ¿sabes qué pasa? Que no nos lo van a decir, porque dichas familias no existen, porque el pueblo español no se ha enriquecido de nada sobre esas gentes. Porque España, para empezar, en el África Negra, no tuvo ninguna colonia más allá de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, dime tú, ¿por qué los españoles deberían permitir que senegaleses, que keniatas y demás lleguen a su país en masa? Porque con la falsa excusa de que sus ancestros en un pasado les expropiaron todas las riquezas, cuando eso es mentira. Pero mira, voy más allá, ya que hablas de otra, de la inmigración masiva y de las excusas que dan los progres. Por ejemplo, lo habrás escuchado que siempre nos dicen que los necesitamos para que nos paguen las pensiones, que aquí en España no hay trabajadores suficientes para sostener este sistema. Y yo me pregunto una cosa, así que lanzo a vuela pluma para la gente que quiera recogerla. ¿Cómo vamos a necesitarlos para que nos paguen las pensiones si ellos llegan a nuestro país y no trabajan? Viven de las ayudas públicas. Pero mira, suponiendo que trabajaran, ¿para qué los vamos a necesitar si en nuestro país ya hay 5 millones de parados? Es decir, toda la gente que venga es exceso de mano de obra que sobra y que, por lo tanto, va a tener que vivir de la caridad privada o pública. Por eso digo que lo de los hechos y los datos son muy importantes, porque la izquierda, en realidad, y más la izquierda española, se mueve por los sentimientos, por los mantras, por las frases hechas. Por eso, aunque tú le digas, pues está bien, dime por qué los necesitamos, ¿qué cuantía? ¿Cuántos podemos dejar al año? Al final, su argumento va a ser, Tú no los quieres porque eres un facha, porque eres un racista, porque eres un islamófobo, pero datos ninguno. ¿Qué opinas, José Carlos, de este fenómeno del Black Lives Matter de reciente creación, que se nos vende como un fenómeno en defensa de los derechos de la población negra, pero también tiene un fuerte componente marxista y racista antiblanco, nacido al calor de la muerte de este hombre, Floyd George, que hoy en día ya sabemos que no murió por abuso policial, sino por las drogas que había consumido? Normalmente este tipo de personas de raza negra que mueren en estos incidentes suelen ser delincuentes multireincidentes. Luego las estadísticas también nos dicen que no es cierto que la policía blanca se dedique a matar a delincuentes negros. De hecho, la mayoría de negros muere a manos de otros negros. ¿Y qué opinas también, si crees que este fenómeno puede llegar a España? De hecho, ¿ya hubo algún conato en la muerte de este Floyd George? ¿Ya hubo población inmigrante africana en España, en algunas ciudades, que salió a liarla? Y por último, ¿qué opinas también del doble rasero cuando, por ejemplo, un delincuente de raza negra muere en un altercado con la policía y salen miles y miles de antifas y de afroamericanos, como suele decirse, a quemar las calles, pero luego un jugador de raza negra, como ocurrió hace unos días, un exjugador de fútbol, este Philip Adams, asesina a tiros a una familia blanca de una manera terrorífica, incluida dos niños pequeños, y por supuesto, pues la población blanca agacha la cabeza, no dice nada, y la prensa tampoco quiere saber absolutamente nada del suceso. ¿Qué opinas de todos estos fenómenos, José Carlos? Yo es que la verdad, mira, hay una cosa que no entiendo. Primero nos decían que todos éramos iguales, que las razas no existían. Hasta ahora, por lo menos yo, que ya casi rozo la cuarentena, cuando estudiaba, estos eran las consignas progres que nos daban. Y ahora vemos que sí existen las razas, que determinadas vidas sí que importan. Y esto es lo que me tiene confundido. Yo no sé como los progres, no se dan cuenta de la falsa dicotomía de su discurso. Porque si las razas no existen, las vidas negras tampoco nos deben importar ni a ti ni a mí, igual que las vidas blancas, las vidas árabes, las vidas orientales. Es que no tiene sentido nada de lo que el progresismo marxista nos trata de vender, pero aún así se lo cuelan a millones de personas, que eso es lo verdaderamente preocupante. Porque, siendo sinceros, yo entiendo que muchos negros se sientan orgullosos de ser negros. Yo puedo apoyar, en teoría, que los negros quieran vivir segregados en determinadas zonas del resto de la población. Es más, ojalá que los blancos o que los españoles copiáramos un poco esta forma de ser, que dijéramos, las vidas españolas importan, que apoyásemos a nuestros hermanos con la misma fuerza que ellos se apoyan. Pero aquí en España y en Occidente en general, ¿para qué nos vamos a engañar? Porque esto no es solo un problema patrio, ocurre en todo el Occidente blanco. Parece que han perdido ese espíritu, ese vigor. Nos pueden atropellar, nos pueden poner bombas, tirotear, asesinar, violar, que no verás a ninguno de los nuestros, a ninguno de nuestros compatriotas salir a la calle indignados a protestar, a denunciar. Si lo hicieran, no hubiese existido en Occidente tantos casos aislados, tantos ataques yihadistas. No había estas violaciones de manadas extranjeras. Nuestros niños no tendrían miedo de jugar en determinados parques o de acudir a ciertos colegios. Pero al final es lo que ocurre. Esta desunión nos hace débiles a nosotros. Y ellos, sin su Black Lives Matter, ya eran fuertes, porque no lo olvidemos. La comunidad negra, la comunidad árabe o la comunidad asiática tienen un sentimiento de unión mucho más fuerte que el nuestro, y eso, en el fondo, desgraciadamente, me produce cierta envidia, porque Seamos sinceros, en España o en Occidente, el peor enemigo del blanco o del español es el propio blanco o el propio español. En este fenómeno tiene una importancia absoluta el papel de los medios de comunicación, como has comentado, están constantemente minando, destruyendo cualquier sentimiento identitario en la población española y en la europea en general, al mismo tiempo que refuerzan las identidades étnicas de todos estos colectivos de extranjeros, y luego vemos las consecuencias, vemos cómo ellos sí que pueden formar sus bandas orgullosos con la cabeza bien alta, mientras que la población autóctona española, sobre todo los jóvenes, parece que constantemente están con la cabeza agachada y dejándose pisotear. Ahí está este fenómeno que has comentado de las manadas extranjeras, sobre todo, que está yendo cada vez a más. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué futuro crees que le espera a Europa, a Occidente en general? Estados Unidos, que ha pasado del 90% población europea al 60% en muy poco tiempo. Vemos como la Unión Europea en su Twitter ha sacado este tweet de Unión Europea Next Generation, Unión Europea Próxima Generación, en el que te están diciendo que la próxima generación de europeos será de ascendencia africana. Todos estos anuncios pro mestizaje, del meeting, de las páginas de contactos, de los anuncios de Coca-Cola, las series de televisión, las películas metiendo personajes europeos interpretados por actores y actrices de raza negra, y en definitiva aquí parece que hay un plan premeditado de sustitución étnica en el que, pues eso, la población autóctona se va a convertir en Europa en una minoría, y desde luego ese proceso, José Carlos, no va a ser pacífico. Para nosotros, claro. ¿Quieres que te sea sincero y diga la verdad sobre lo que pienso de nuestro futuro? Sí, venga, dilo. Ten cuidado con lo que dices, pero venga, adelante. No va por ese sentido, la verdad. Pero llevo tiempo ya pensándolo, y algunos me dirán que soy un pesimista o que estoy ya derrotado. Pero la verdad es que no veo futuro alguno. ¿Y por qué, te preguntarás? Y esto es muy sencillo. Basta acudir a las puertas de los colegios, a los parques o a las discotecas para darnos cuenta de ello. ¿Cómo es nuestra juventud? ¿Y cómo es la suya? ¿Cómo se comportan los jóvenes españoles? ¿Y cómo actúan los jóvenes hijos de inmigrantes nacionalizados o sin nacionalizar? Y la diferencia es abismal, porque en el caso de los hombres hay tres tipos de jóvenes. Tenemos a los amanerados, a la Operación Triunfo Soja, al Cayetano que vota al PP, o al cani que va a las discotecas a ponerse de todo. Luego hay una minoría que puede ser, bueno, tú no, ni yo tampoco, porque no entramos en la juventud, pero seguramente hay muchas personas como nosotros que piensan igual, pero ellos son una minoría muy minoritaria. En cambio, los jóvenes de los pagapensiones, como son varoniles, aguerridos, no temen a nada. Pero mira, esto también vamos a extrapolarlo a nuestra generación, a los boomers, como nos llaman los jóvenes. ¿Cómo son el español medio de 30, 40 años? ¿De qué se preocupa? ¿Por qué lucha? Te aseguro que tus preocupaciones o las mías no son la de la mayoría de la población de nuestra edad. A ellos, mientras les tengas su fútbol, su Sálvame, su Gran Hermano, su Netflix, sus festivales de música o su tiempo libre con los colegas, tomándose unas cañas o sacando a pasear al perro, tienen más que suficiente. Ellos no van a arriesgar estos pequeños tesoros o momentos por una lucha superior, por el bien común, porque en España los españoles y en Occidente en general hemos olvidado que sin ese bien común, la prosperidad individual no se puede dar. Porque ¿acaso se creen que cuando nosotros seamos minoría, ellos se van a preocupar por nuestro bienestar? ¿Que nos van a garantizar una casa, un empleo, ayudas sociales? Pero Aquí da igual, lo vuelvo a repetir, llevo ya 20 años en esta lucha, escribiendo libros, grabando vídeos, poniendo tweets, acudiendo a manifestaciones, y veo que el español promedio está cada vez más desenganchado de la lucha real. Porque sí, luego tú entras en las redes sociales y ves mucho boxero, mucho pepero, mucho naranjito en las redes sociales. Pero ¿qué ocurre en la calle? Que se manifiestan, son cuatro y el vecino, y además de ser pocos, acaban recibiendo por parte de la extrema izquierda y ninguno de ellos se defiende. ¿Y cómo va a haber futuro posible en España si la mayoría de los españoles no son capaces de defenderse de los ataques de la purria antifascista, de esa escoria que no tiene valor ninguno, que carece de honor? Si no son capaces de defenderse de un simple antifascista, ¿cómo van a defender cada palmo de su tierra? Por eso te digo que, desgraciadamente, yo no encuentro futuro alguno para nosotros. Sí, desde luego, ya estamos terminando. Desde luego, cuando seamos una minoría, nuestro destino es el mismo que el de los blancos de Sudáfrica y de Zimbabue. Eso yo lo tengo clarísimo. Estamos terminando. Como digo, José Carlos, acabas de nombrar a la extrema izquierda y te quería preguntar brevemente si tú personalmente has tenido también, imagino que sí, problemas con antifas, con la ultraizquierda, algún fiscal del odio ha querido prohibir tus libros. Coméntanos, ¿qué experiencias has tenido en este sentido? Mira, aunque muchos se ofendan, yo lo voy a decir en mi pasado, en mi juventud, porque recuerdo que ya casi voy a tener 40 años, o sea que no soy un niño y en aquella época era normal, pues pertenecía a una tribu o banda urbana. Y claro, cuando tú estabas en ese movimiento, era común salir a la calle a bregarte con tu rival, en este caso los antifascistas, cosa que ahora no se ve y en cierta manera ha hecho en falta. No la forma de actuar o de comportarse como tribu urbana como teníamos en aquella época, porque por cada skinhead bueno había 10 que eran igual de purrias que los antifascistas. Pero bueno, esa gallardía de salir a decir, las calles son nuestras y si tú te quieres apoderar de ella, yo te voy a plantar cara. Pero después de pasar toda esa época juvenil, sí que he tenido algún que otro problema con ellos, pero lo vuelvo a repetir, he tenido más problemas graves con pagapensiones. O sea, hablo de confrontaciones físicas, cuando hablo de este tipo de problemas, no que me hayan mirado mal, no, no. Confrontaciones físicas reales, ya sea de manera individual o en grupo. Pero no voy a poner a decírmelas porque estaría tirando piedras sobre mi propio tejado. Porque seguramente los fiscales del odio nos estén escuchando y digan, ah, sí, señora, sí que usted hizo esto y esto otro cuando era joven. Tomamos nota. Así que no concretaré, pero bueno, sí que he tenido confrontaciones físicas con pagapensiones y gente de ese estilo. Pero las que he tenido con los antifascistas, ya sea a nivel individual o colectivo, siempre ha seguido el mismo patrón. Solo atacan si van armados o si van en manada. En proporción de 2-1 o 3-1, en muchas de las ocasiones, si tú te ponías bravo y les plantabas cara, reculaban. Cosa que no ocurre con pagapensiones y los hijos de ellos. Eso no pasa. Vayan uno o vayan en grupo, si te tienes que pegar con ellos, te acabas pegando. Ten por seguro que no se van a echar atrás. Y eso es bueno, lo vuelvo a repetir, ojalá nosotros hiciésemos igual. Los antifas eran más bien de hacer pintadas en mi casa o en casa de mis padres, en rayarme el coche, pintarlo con spray, o sea, cobardías de esas. Por eso digo que carecen de honor, porque qué valentía hay en ir a la casa del padre o la madre de un joven a pintarle puto fascista, facha, eres un cerdo, o rayarle el coche o romperle un foco. Ninguna, pero eso lo siguen haciendo ahora porque los antifascistas son así, cobardes, atacan con nocturnidad y alevosía y encima se enorgullecen de ello. Y sobre mis libros y la censura, desgraciadamente en los últimos años sí que me han intentado callar. Yo, por ejemplo, para conectarme a la red social Twitter, después de muchas denuncias del fiscal del odio y de agrupaciones LGTBI de Vallecas o del PSOE madrileño y demás, no puedo conectarme a ciertas redes sociales a través ni de mi teléfono móvil, ni de mi ordenador o del ordenador de mi pareja, porque me tienen vetada la IP. Yo, por ejemplo, para usar una red social tan simple como es Twitter, tengo que conectarme con una tableta en la que nunca he puesto un dato mío, a través de Wi-Fi y poniendo otro número de teléfono. Esto para entrar en Twitter. Y lo de los libros igual. No es la primera vez que tengo que resubir mis libros a Amazon por denuncias de odio de gente que dicen que estoy incitando a la islamofobia o al racismo, cosa que es mentira. Porque la gente que lee mis libros, ya sean mis libros políticos o mis novelas, en ningún momento van a ver mensajes de odio. Lo que estoy contando es la realidad. O mira, mismamente, mi realidad, como yo veo las cosas. Pero decir lo que pienso no es un crimen de odio, no es incitar a nada. Si tú crees que yo no tengo razón, que estoy equivocado, no denuncies mis libros, no intentes silenciarme. Más bien, argumentame y déjame en vergüenza. Demuestra que soy un iletrado, que no sé de lo que hablo. Pero eso no lo van a hacer, porque no lo hicieron con el gran Pedro Varela, y mucho menos lo van a hacer conmigo, que realmente, en comparación con él y con toda su trayectoria, soy un don nadie, como quien dice. Pues José Carlos Camelo da Costa, estamos ya terminando la entrevista. Coméntame o coméntanos a nuestra audiencia dónde pueden conseguir tu libro Perdón por todo, Malvado Hombre Blanco, así como otros de tus libros. Coméntanos. Todos mis libros, por suerte, ya que en este caso, aunque sea una plataforma capitalista, sionista y todos los adjetivos que quieran ponerlos, están a la venta en Amazon, tanto en formato electrónico como libro de papel. Y para saber qué libros tengo publicados, pueden visitar mi cuenta No es País para Disidentes en Twitter o mi blog El Poder de la Sangre, blogspot.com. Ahí sale la información sobre todos ellos. Pues nada más, José Carlos Camelo da Costa, muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Mucha suerte con tu obra, con tus libros, y nada más, José Carlos, mucha suerte y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo, compañero. Pues nada más, terminamos el programa de esta semana y, como os he comentado en la introducción, recordad suscribiros a nuestro canal de YouTube, recordad apuntaros a nuestro canal Telegram y sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales y escribirnos al correo alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wollen wir vielleicht wieder aus dieser Pfanne. Unser Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Da sterben in Kampf ist ewige Hölle. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Heureux, voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo o tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combatir.